do for you. Bueno, Moncada en Juego 3, décimo programa, una noche más, un miércoles más con vosotros en un especial hoy de lucha, un especial de puñetazos, un especial de Soul Calibur barra Soul Blade, podríamos decir, en el que analizaremos, vamos a destripar a fondo la nueva joya de Namco, Soul Calibur 3, y aprovechando la coyuntura haremos un repaso a toda la saga que realmente lo merece. Para ello, cómo no, con nosotros hoy en el cuarto micro a mi derecha, San Fukui. Hola, Samuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a todos. Una noche más, hoy una noche de lucha, de un gran juego de lucha, al menos para mí, que no soy muy amante de este género. Para mí es el juego, el mejor juego de lucha, sin duda alguna. Pues que lo diga un fan que no es de juegos de lucha, es mucho decir. Ya ves. A su lado, una celebridad en los juegos de lucha. Tenemos con nosotros hoy a Tony Chan. Muy buenas noches, Samu. Buenas noches, Tony. Muchas gracias por la invitación de nuevo a Moncada en Juego. Gracias a ti por aceptar y venir y aportarnos tus conocimientos. Muy bien. Pues a ver el juego qué tal está. Yo ya lo hemos probado y creo que estamos todos muy de acuerdo de que es una bomba. ¿En qué es juego, sin duda? A su lado tenemos a nuestro querido Raptor, desde Azeroth. Muy buenas. Muy buenas, Javi. ¿Qué tal? Mira, estamos aquí a ver esta noche con Soul Calibur 3. A pegar espadazos. A ver este juegazo, a espadazo limpio y con algunas sorpresitas que tiene el juego. Así es, tiene bastantes sorpresitas. Y a su derecha, no, mejor dicho, izquierda, llegado casi justito, tenemos, repite su segundo programa, a Santi. Hola, buenas noches. Hola, Santi. Tengo que recuperar todavía un poco de aliento. Ha habido problemas desde la ciudad de Belmont. Sí, un poquito. Bueno, pero se ha podido solucionar. Sí, al final, bien. Este gran equipo va a darle caña a la saga Soul Calibur, Soul Blade. Vamos a destripar personajes, armas, gráficos, jugabilidad, todo. Os lo vamos a poner en bandeja para quien conozca la saga, que la reconozca y la disfrute. Y para quien no, que sepa que no solo de Tekken viven las consolas. Os dejamos un minuto y empezamos con el especial Soul Calibur. De Moncada en Juego ya está aquí. Moncada en Juego 3. Si quieres estar un año más en contacto con nosotros y disfrutar semana a semana de nuestra emisión, Recuerda, en www.moncadajuego.com encontrarás todos los programas descargables, anécdotas de las emisiones y podrás disfrutar de nuestro foro hablando con gente como tú. Puedes realizarnos cualquier consulta enviándonos un email a moncadajuego@gmail.com o llámanos en directo al 93-572-6003. Recuerda, cada miércoles de 11 a 12 y media de la noche te esperamos con nosotros. Moncada Juego 3, 100% videojuegos, 100% radio online. Y bien, con este temazo, un temazo impresionante que da pie a la intro de Soul Calibur 2, empezamos el especial Soul Calibur Day. Obviamente tenemos que ir a sus raíces, y sus raíces no están en otro juego que en Soul Blade. En Soul Blade de PS1, aquí se llamó Soul Blade, cambio en Japón se llamó Soul Edge, bueno, Japón y Estados Unidos en realidad, versión NTSC. Y bien, ¿qué podemos decir de este juego? ¿Para qué plataforma salió? ¿Año? Todo eso. Contextualicemos un poco. Bueno, el juego salió en 1995 en Recreativa para allí en Japón, y fue un juego muy revolucionario en cuanto al uso de el nuevo uso de espadas y armas, cosa que solo se había visto en un juego SNK, el Samurai Shodown. Para ser en 3D fue una revolución. El nuevo sistema de armas, el nuevo sistema de lucha, que era un juego muy ágil y muy rápido, y era verdad que sí, que fue una revolución. El caso es que el juego tampoco arrasó demasiado en Japón, porque fue totalmente obviado por la saga Virtua Fighter. Lo cual realmente es insultante, a mi parecer. No, es insultante aquí en Europa, en Japón. En Japón el Virtua Fighter está ahí muy, muy alto, es una locura, cosa que no entiendo, pero en fin. Y eso, y el juego, pues la verdad es que no triunfó demasiado en los arcades. Lo que triunfó mucho fue cuando salió en su versión consola, PlayStation, que fue algo exagerado lo que llegó a triunfar, ofreciendo una increíble, increíble presentación. Pero espectacular. Sí, sí, para la época era algo excepcional. Sí, de esas que te quedas mirando y pensando, no me creo lo que estoy viendo. Y que dejaba además a la super intro de Tekken 2, de, por aquella época, claro. Estamos hablando de una época donde los pelos esos de pelos Sofitia, de plástico, sí. Sí, sí, sí. Y bueno, y lo dejaba en ridículo a la intro de Tekken 2, una pasada. Y luego, si hablamos también de la calidad de sonido y demás, era algo exagerado. Todo acompañado de una gran historia, además. Por supuesto, una historia que movía a muchos personajes de distintas etnias, con distintos objetivos, pero con un fin común. Que era hacerse con el arma mágica Soul Edge. Que era Soul Edge, efectivamente. ¿Qué personajes podíamos encontrar? Porque hay muchos que se repiten en ellos, o sea, en todos los juegos, y creo que es bueno que hacer un pequeño ahondamiento en qué personajes habían y qué modos de lucha tenían, qué inquietudes, etcétera, etcétera. Empecemos un poco con uno de los más conocidos, que es Mitsurugi. Pues sí, Heihachi Mitsurugi, que era su nombre completo, era conocido con el nombre del Guardián en la época de la Guerra Civil. También recibió otro apodo, que es el Gran Espadachín. Es que es grande. Es grande. Es el dios del juego. Sí. En Soul Calibur 3 sobre todo. Uf. Y a pesar de ser un temido guerrero, él nació en el seno de una familia de agricultores en Bizen. Mitsurugi era feliz con la vida del campo, pero tras soportar años de explotación decidió que era mejor luchar. Durante el transcurso de sus viajes oyó hablar de una nueva arma, el Tanegashima, un rifle que consiguió diezmar a la poderosa caballería Takeda, y entonces Mitsurugi busca un arma más poderosa aún que este rifle, que es la conocida Soul Edge. No tiene más. Menos. A su vez encontramos Lilong, que si no recuerdo mal está, creo que está relacionado con Mitsurugi, si no me falla la memoria. Así es. Lilong, que por cierto, no ha vuelto a salir, ¿no? No ha vuelto a salir, no. Curioso. Pues Lilong recibió órdenes del emperador para asesinar al jefe de un grupo de piratas saqueadores procedentes de Japón, a los que se conocía con el nombre de los Waku. Las órdenes especificaban que, además, debía hacerse con la Soul Edge. Sin embargo, en el transcurso de su misión, Lilong se enteró de que su amada Chi había sido asesinada por un espadachín, y las sospechas apuntaban hacia Mitsurugi. Ese Mitsurugi. Entonces ahora Lilong busca venganza y la Soul Edge. ¿Cómo no? Sigamos con este plantel de 12 personajes que tenía Soul Blade. Aquí tenemos a un personaje que casi abandonaron, pero que han recuperado en Soul Calibur 3, que es Rock. Si mal no recuerdo, creo que le tocaba al turno a Rock. Ah, sí, Rock, sí, aquí está. Este tampoco ha salido ya más, o sea, este hombre sí, en 3. Sí, en el 3. Lo recuperan. Ah, vale, bueno, pero ha cambiado bastante. Cambiado un huevo. Sí. Madre mía, vaya foto esta que tengo aquí delante. Ha cambiado mucho. No lo reconocía. Su nombre auténtico es Nathaniel Williams Adams y nació en Inglaterra, pero no recuerda nada de los años de su infancia pasados en este país. Después de que el barco de su padre fuera atacado por los piratas que buscaban la espada del héroe, antes mencionados, el joven Nathaniel fue a parar a una playa desconocida. Aprendió a vivir en la jungla y años más tarde entró en contacto con una tribu nativa que le habló de la gente que vive más allá del mar. Entonces recobró fragmentos de su pasado con sus padres y otra imagen más, la espada Soul Edge. Decir que, bueno, nos hemos olvidado decir que Mitsurugi lucha con katana, Lilong lleva unos nunchakus y Rock lleva una hacha. Seguimos ahora con otro personaje que, bueno, este sí que ha repetido a lo largo de la saga, ha sido uno de los más queridos, que es Seong Mina. Sí, Seong Mina, la hija única de Song Hwang Myung, es una de la patriota coreana que desea la paz, pero es incapaz de luchar por su país debido a su sexo. Convencida de que Soul Edge puede poner fin a la guerra, Mina está decidida a encontrar la espada legendaria en contra de los deseos de su padre. Seong Mina, que lleva su arma, el Zambotu Nigaba, o sea, una alabarda. Se llama Zambotu y tu nombre es Naginata. Seguimos con un gran caballero noble, de gran alcurnia y gran sangre, que es Siegfried. Siegfried. La tragedia de Siegfried ya es leyenda. Tras unirse a un grupo de temidos ladrones, Siegfried dirigió un ataque contra un grupo de caballeros recién llegados a las cruzadas y decapitó a su jefe. Sin embargo, mientras sostenía la cabeza del cruzado en el aire, vio con horror que el rostro que se escondía detrás de la armadura era el de su padre. Había decapitado a su propio padre. Siegfried pidió perdón y se embarcó en una gesta para buscar al asesino de su padre. ¿Podrá la mítica Soul Edge ayudar a Siegfried a encontrar la paz? Esa es la casi motivación de siempre de Soul Blade. Sí, un final un poco rimbombante, ¿no? Podríamos decir. Sí. O sea, me ha sorprendido un poco. Creo que no lo he entendido bien del todo esto. Es un culebrón. Todo da un giro, Sí, en el final del juego se ve el giro. Ahora toca el turno decir que Siegfried, aunque casi no cabe mencionarlo, lleva una espada a dos manos. Esa espadaza que tanto le caracteriza y que tanto miedo da a muchos luchadores. Seguimos con Sofitia. Con su espada y su escudo. Tras recibir un oráculo del dios Hephaestus, Sofitia ha sido elegida para librar el mundo de la maligna Soul Edge. La espada forjada a ciegas que succiona el odio y el dolor de sus víctimas. La fe de Sofitia es tan fuerte como el escudo y la espada que Dios le ha otorgado. Unos personajes realmente con inquietudes, con problemas que su motivación es, sin duda, encontrar la Soul Edge. Seguimos con mi personaje favorito. Seguimos con Taki y con sus kunais Mekimaru y Rekimaru. Sí, seguro que lo que te gusta son los kunais. Sí. Por supuesto, por supuesto. Claro. Bueno, vamos con... en realidad, perdón, son Sais, creo que más que kunais. Ah, no, Sais no. ¿No? Sais es lo que lleva el Rafael, el de las tortugas ninja. Es verdad, sí. Perdona, se me ha ido ahora un poco. Son kunais. Bien, o tantos, o lo que sean, bueno. Bueno, vamos con Taki, la cazadora de demonios. Bendecida con poderes sobrenaturales, Taki decidió recorrer Japón para eliminar a los demonios vengadores que aterrorizaban a la gente corriente. Pero su bien amada espada Rekimaru está comenzando a mostrar signos de debilidad, y los demonios son cada vez más fuertes. Por eso Taki se ha lanzado a la búsqueda de la Soul Edge. Encontramos unas descripciones aquí de los personajes muy detalladas, con la cual intentamos crear un contexto de los personajes, porque como muchos van a repetirse, sí. Así ahora detallamos en ellos y luego simplemente será recordar sus nombres y sus características. Seguimos con uno de los más odiados, quizá por su aspecto, por esa especie de repelús que suele causar su respiración. Qué asqueroso es. Que es bastante, es muy asqueroso. que es Boldo. Boldo. Tras haber quedado encerrado en la cámara del tesoro de su loco maestro, el mercader italiano Berchi, Boldo perdió la razón y se quedó ciego por los años pasados en la oscuridad. Aunque Berchi lleva muerto muchos años, Boldo sigue guardando los tesoros de su maestro. y a pesar de no estar cuerdo, su destreza con la espada no ha disminuido lo más mínimo. Es espectacular lo asqueroso que llega a ser este tío. Sí, sí, sí. O sea, con su respiración, sus trajes siempre obscenos, ahí mostrando las nalgas y haciendo gestos sí, pero feos. Yo creo que después del traje del Soul Calibur 2, yo creo que ya no pueden superar eso. La de la flor de lis, ¿te refieres? Es el lila. Da igual. Sí, sí. No quiero recordarlo. Solo de pensarlo ya te da repelús. Y llegamos a uno de los personajes más míticos, aquí como jefe final, pero a partir de los siguientes fue ya un luchador, aunque desbloqueable, no enemigo. Hablamos del grande Cervantes. Cervantes, el pirata. El gran pirata, temido por todos, que surcaba el océano Atlántico. Hace décadas, Cervantes emprendió un viaje para buscar la Azul Edge, por encargo del mercader Berchi. Pero durante un ataque a una nave fletada por Inglaterra, el pirata desapareció y nunca se le ha vuelto a ver. Ese gran pirata de las dos espadas, aunque realmente la duda que apuntabas tú, Santi, antes, la de si llevaba una Gunsword, no he podido confirmarlo. Sí, ya os lo digo yo, lleva una Gunsword. ¿Lleva una Gunsword, verdad? Sí, sí, sí. Vale. En el Soul Edge no sé, pero en el Soul Calibur 2 seguro que no, sí. No, sí, en Soul Calibur sí. Lo que pasa es que claro, yo a Soul Edge no había jugado. Soul Edge, yo es que no lo recordaba. Ostras, no he podido confirmarlo. Entonces simplemente se refería a que llevaba dos espadas largas en la descripción que encontré, entonces... Por eso lo puse en duda. Yo supongo que sí. Lo típico de Cervantes es su espada y su Gunsword. Así que... Yo recuerdo que llevaba dos espadas. Sí, yo sí, lo recuerdo. Sí. Eso seguro. También. Sigamos ahora con Xiang Yong Meiyong, que lleva la mítica Soul Blade. ¿Lo encontramos? ¿Existe? ¿O pasamos a Soul Edge? El gran malo que no es otro que sino Cervantes poseído. Pues pasamos a Soul Edge, sí. Lo comentamos. Que simplemente es eso, es Cervantes poseído. Cervantes, cuando encuentra Soul Edge, recibe su energía maligna y es poseído, de manera que pasa a ser esa especie de infierno al que, bueno, supongo que todos recordaréis cómo es Soul Edge. Hemos encontrado a Juan Xiong Yong. Tenemos hoy bastantes datos y tenemos datos, sí. Y un baile de personajes porque... Están mareados. Sí, además creo que la lista que tenemos por aquí circulando también hay personajes desbloqueables, entonces claro, no están apuntados en todos lados y aquí hay un baile de papeles bastante considerable. Pero bueno, vamos a por Juan. A ver, Juan nació en el seno de una familia humilde y tras la muerte de sus padres siguió las enseñanzas del gran maestro de la lucha Song Hangmyong, el que mencionábamos antes. Exacto. Es decir, Song Hangmyong es el maestro de Juan. Que es el Soul Edge, es verdad, ahora me viene a la memoria, es en el que en todos los juegos hay un personaje que tiene todos los espíritus de todos los luchadores. Ah, sí. Era el maestro de Juan. Ahora me ha venido la luz. Bueno, pues vemos como Song Hangmyong trata a Juan como su propio hijo y por este mismo motivo pues quiere convertirlo en el mejor guerrero de todos. Y cuando entonces empiezan a aparecer rumores sobre la espada Soul Edge, pues Juan descubre que su destino es encontrar esa espada. Bueno, hay muchos luchadores de este gran historia. Sí, todos les viene la inspiración y dicen, debería encontrar Soul Edge. Pero sobre todo... Se levantan un día y dicen, tengo que ir a buscar Soul Edge. Sobre todo lo que tiene es que todos los personajes tienen un carisma especial. ¿Sabes? No es como en otros juegos de lucha, rollo Virtua Fighter, ¿por qué no decirlo? Sí. Que la carisma es nula. Sí, ¿vale? Son bastante genéricos los personajes de Virtua Fighter. Pero es que lees las historias del librito de instrucciones y dices, ¿pero qué es esto? Akira va al torneo porque quiere ganarlo. Sí, pero explícitamente. Estoy hablando de algo explícito. Jackie va al torneo porque no se acuerda de quién mató a tal. Y dices, hostia. Bueno, quizás no es así con Soul Edge, que todos los personajes tienen un fondo, tienen unas inquietudes. Siempre se ha basado en la siempre, historia. Y están acompañados de un final oportuno que explican el desenlace de las historias que ahora mismo os hemos contado. Y además yo creo que a medida que ha ido pasando ediciones, Soul Blaze, o Calibur, o Calibur 2, o Calibur 3, han ido mejorando la trama, sí. Los personajes tienen más carisma, más fondo, y eso lo cuidan bastante. Un conjunto de personajes, cada uno con un arma distinta y un modo de lucha que difiere de los demás y los hace característicos, y que se engloba en una jugabilidad bastante particular. Sí, porque como decíamos antes, el juego fue toda una revolución dentro de los juegos de lucha. Quiero decir, era un juego muy ágil. Estamos hablando de un juego donde cada espadazo, cada patada era súper rápida y te daba incluso el tiempo necesario para esquivarlo, pero de una manera que, ostras, nunca se había visto, ¿sabes? Las 3D aprovechadas de una manera que nunca se había visto en ningún otro juego. Sí, porque podías moverte por el ring, por así decirlo. O sea, sí. Podías esquivar en profundidad. Exacto. A los golpes y a los enemigos. Pero realmente, o sea, no era como, por ejemplo, su mayor enemigo Tekken, que siempre que sigo usando el efecto de muevo la cámara y parezca que me estoy moviendo, pero no me estoy moviendo en realidad por el escenario. El caso es que el juego era totalmente revolucionario también por el uso de las armas en cuanto al hecho de parar. Como hemos estado hablando antes, con Samu, el caso es que cuando tú parabas en el Soul Edge, los ataques del enemigo, la espada se iba como desgastando hasta que llegaba un momento que la espada se rompía. Las espadas tenían su propia barra de energía que iba disminuyendo a medida que recibían un golpe cuando el personaje se defendía. Exacto. Y una vez menguada la barra de vida, luchabas a puño destruida, exacto, y luchabas a puño, que básicamente eran puñetazos, patadas y un agarre distinto a los agarres particulares que ya tenían los personajes cuando llevaban armas. Sí, algo muy original que no se ha vuelto a retomar en la saga. Lo cual yo comentaba antes y creo que es una pena que se haya perdido. Luego comentaré por qué me resulta a mí una pena que se haya perdido. Lo comentaremos en Soul Calibur 3. Sí, yo lo que creo que esto se perdió, porque a la hora de jugar varias personas, bueno, dos personas quiero decir, era como un antijuego, ¿vale? Te cogías un personaje de gran potencia y le destrozabas el arma antes de que él te la destrozara a ti y ya estabas listo realmente. Sí, se basaba más en destrozar la arma enemiga que no en intentar luchar, ¿verdad? O sea, cogerte a Rock y pelarte a Mitsurugi no creo que fuera tan difícil como parece. Así, digamos que en su mayor competidor, que era Tekken, porque obviamente en el mundo de la lucha, destacando Virtua Fighter, que yo diría que es el top 3, realmente el primer puesto siempre lo destacan Tekken y Soul Calibur. ¿Por qué la gente prefirió? ¿Por qué creéis que la gente prefirió Soul Blade en el año 95? Hombre, yo creo por la idea de un juego totalmente nuevo. Un juego que, como bien he dicho antes, desbordaba carisma a cada personaje que cogías. Y eso a Tekken realmente le falta. ¿Creéis que la velocidad de juego que innovaba Soul Blade tenía que ver con la lentitud técnica de Tekken 2? Que fuera un juego que Soul Blade fuera más asequible y se acercara a más gente. Sí, quizás sí, pero es que estamos hablando de juegos que son todo completamente distintos. Como ya dije antes, son juegos que cada uno tiene su propio público. ¿Vale? O sea, por así decirlo, los dos pueden coexistir. Exacto. Bien. Sí, sí, o sea, sí. La típica guerra de yo soy de Soul Blade, yo soy de Tekken. Sí. Al ser tan distintos, digamos que queda meramente apartada. Exacto. Y además es que sería absurdo, ¿no? Porque son dos juegos de la misma compañía. Y no creo que a Namco le interesara chafar a una de sus propios juegos con otro de su propio juego, de su propia compañía, quiero decir. Entonces, claro, yo creo que sería algo absurdo. Y el caso es que son juegos completamente distintos. Y yo también opino lo mismo, que son perfectamente compatibles el uno del otro, claro. Que ofrecen jugabilidades diferentes e incluso a un mismo jugador puede gustarle las dos, pero en cierto momento preferir, pues mira, ahora prefiero unos combates más técnicos, se coge el Tekken, o quiero unos combates más desenfrenados, quiero soltar adrenalina, cogería Soul Blade. Bajo esta premisa que hemos creado, este contexto, o sea, este pozo que creó Soul Blade, tuvimos ya en años posteriores, si no me equivoco, en el 99, tuvimos Soul Calibur. Una pasada. Que es, digamos que es la siguiente parte, bueno, renovación, casi también podríamos decir, de los cimientos para la última consola de Sega, Dreamcast, de 128 bits, en un juegazo que realmente revolucionó. Aunque yo antes hablaría de la versión arcade, ¿vale? Porque cabe reseñar que la versión recreativa no tiene unos gráficos superiores a los de Tekken 3. Vale, atención a lo que estamos hablando, que era un juego que no tenía tantos gráficos como un Tekken 3. Una locura, ¿vale? Entonces, cuando Namco sacó este juego en Dreamcast, hizo una virguería tan brutal, cogió el juego casi y lo convirtió para la consola, lo convirtió para Dreamcast. Sí, o sea, no fue un port, fue una reconversión. Una conversión completamente exagerada y que pocas veces se ha visto, ¿vale? En un juego de recreativa. Además de añadirle decenas de golpes a cada personaje de la versión arcade y meterle cientos y cientos de extras como es el maestro de armas. Una pasada. O sea, aquí Namco, para quitarse el sombrero, lo que hizo. A nivel gráfico realmente fue una revolución. Sí. Exprimió, yo creo que fue de casi el primer juego que exprimió, si no casi al máximo a la consola. Porque realmente tenía un aspecto gráfico que después, cuando se vio en PlayStation el Soul Calibur 2, había gente incluso que decía que tenía mejor aspecto. El de Dreamcast, que tenía 2 años y corría en una consola técnicamente inferior que de PlayStation 2. Igual realmente ahí se mostraba realmente el trabajo que hizo Namco con esa consola. Sí. Aún a día de hoy luce muy bien Soul Calibur. Lo pones realmente muy bien en la Dreamcast o en un emulador, si la gente no lo tiene, que lo pruebe, que lo vea, y luce estupendamente, gráficamente. Además, trajo nuevos personajes que resultaron muy carismáticos y lo que mostró su continuidad en siguientes juegos. Hablamos, por ejemplo, de Astaroth, el personaje que podríamos decir que sustituyó un poco a Rock. Sí, que era un golem guerrero creado por el dios Ares, que lo creó para buscar la espada Soul Edge. Su interpretación del personaje era eso, un golem inmenso, gigante, al tamaño de Rock, quizás un poco más grande incluso. No, sí, un poco más grande. Pasa es que a Rock ahora lo han ensanchado en el 3. Sí, sí, sí. Sí. No era tan grande, o sea, sí. Astaroth es bastante más grande que Rock y lucía una hacha realmente espectacular. Era muy fuerte pero lento. Exacto. Sí. Luego, como nuevos personajes, también tenemos a Ivy, que era una alquimista, heredera de la familia Valentine, que cuando murieron sus padres descubrió que era adoptada. Al enterarse de su adopción, construyó una espada mediante alquimia y se lanzó a la búsqueda de su pasado. Esa gran espada que tanto le gusta a Santi. Me encanta. Es una espada... ¿Perdona? Ivy Blade. Exacto, Ivy Blade, sí. Que es una espada que se puede, o sea, que se puede materializar como espada o se puede soltar con un hilo interno que tiene, soltando su filo y convirtiendo esa espada en un látigo. Yo creo que por eso le gusta a Santi, ¿no? Porque como es un látigo Castlevania, claro. Tiene reminiscencias. ¡Qué bueno, qué lo bueno! Lo que es curioso es, no sé si habéis visto el Pacto de los Lobos, pero el malo del Pacto de los Lobos lleva una espada como esta. Sí. Como la de Ivy, sí. Incluso en el Dawn of Sorrow, el Castlevania, hay látigo-espada. Sí. Cosa que a mí me dejó súper loco, dije, ostras. Qué gran referencia. Es una arma muy curiosa. Y bueno, seguimos con los personajes nuevos, que nos encontramos al trío de protagonistas, que son Killik, Maxi y Shanghua, ¿vale? Killik, por la influencia de la Soul Edge, hizo que perdiera la razón en medio de su dojo y terminó con muchísimos amigos y familiares, entre ellos su media hermana. Buscando redención, acabó haciéndose alumno de Edge Master, que le enseña a controlar su poder maligno y le da un trozo de piedra para poder curar a la gente por la maldición del Soul Edge. Queda demostrado realmente la solvencia que tienen los personajes, sí, en Soul Calibur, o sea, en la saga Soul de Namco. O sea, no simplemente son unos títeres que pegan golpes. O sea, realmente llevas a alguien que tiene exacto, unos sentimientos. O sea, y puedes incluso sentirte identificado y tu objetivo crea un poco más cuerpo. Sí, a ver, esta es la grandeza, que no solo vas a pegarte de hostias en un torneo, exacto, sino o sea, que no solo es un... Sin, tienes unas motivaciones para luchar. Street Fighter, ¿sabes? Exacto. O sea, que cogías y luchabas. Bueno, aunque Street Fighter tenía mucha historia, ¿eh? Sí, pero bueno, no quedaba reflejada en el juego. Exacto, sí, a sí, eso, sí. A eso me refería, eso, ¿no? Estamos, o sea, que era un contexto más off the record. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pasamos al siguiente personaje, que es Maxi, un pirata que usaba dos nunchakus y buscaba venganza porque un brote de Soul Edge hizo que su tripulación enloqueciera y se mataran entre ellos. Maxi, en defensa propia, tuvo que matar a varios de sus compañeros y, acompañando a Killik, se lo encuentra en el templo de Edge Master y van a buscar la Soul Edge, acompañados de otro nuevo personaje que es Shanghua. ¡Qué grande Shanghua! Sí, la hija de Edge Master. Lleva una espada china y sus artes son de espada china. sea, y bueno, y el caso es que los tres juntos van en busca de la Soul Edge para acabar con ella. Sí, diríamos que es el trío de los buenos. Exacto. Sí, que luchan por la justicia, sí. Y son puros. Y... hay diferentes facciones, pues aquí tenemos los que son los buenos. Por eso mi preferido es Killik, es de los buenos, es el trío protagonista. Yo lo odio personalmente. A mí me encanta. Vete aquí la sustitución de por qué no aparece Lilong, porque sí, aparece Maxi, sí, que es un personaje que, digamos que ha heredado muchos movimientos con los nunchakus. Sí, pero a pesar de ello, no tenían nada que ver el uno con el otro. Cosa que no. A mí me... Uno era calvo y el otro va en plan tupe a lo Elvis Presley. Exacto, sí, a lo Elvis, sí, Presley. Los tiempos cambian. También hay que dejar clara una cosa, y es que Mitsurugi en este juego no es protagonista. El protagonista se cambió a Killik. Sí, portada ya se ve que sale más grande. Sí, demás, sí, sí, sí. No se sabe por qué, pero bueno, el caso es que Mitsurugi ahora estaba en un segundo plano, con su historia, pero en un segundo plano. Killik forever. Siguiendo con los personajes nuevos, nos encontramos con probablemente el personaje número uno de Soul Calibur 1 y Soul Calibur 2. Ojo, a ver qué dirás. Nightmare. Hombre, sin duda. Tiene mucho, sí, carisma. Es que, bueno, sí, es un personaje que, ostras, hay que tenerle mucho respeto, ¿eh? Tanto por lo que mete, por su forma. Sobre todo por lo que mete. Y sobre también por su historia, que a mí me gusta muchísimo. Y es que Nightmare no es más que Siegfried, así de Soul Edge. Es la parte negativa, por así decirlo. Sí, que al tocar... Mientras Siegfried en el Soul Edge, en la historia, quiero decir... De Soul Blade. de Soul Blade, viajaba por el mundo, fue a parar a España. Viva nosotros. A Moncada, vino a Moncada. Bueno, en realidad creo que fue a Valencia, que fue donde nace Cervantes. ¿Ah, sí? Y sí, es donde, exacto, se desarrolla la batalla final. Hostia. Si no recuerdo mal, ¿eh? Caray. No sé, esto es muy curioso cómo tratan aquí España. Cervantes de Valencia se llama Cervantes de León. Bueno, ya sabes, en Soul Calibur 2 encontramos al... Rafael, también, que me digan lo que me digan, es español y me da igual. Sí, o sea, a mí no me engañan. Bueno, el del 13 yo prefiero que sea francés, eso no es español. Pero bueno. Y bueno, nos habíamos quedado en Nightmare, que Siegfried se encuentra con un cadáver en el suelo y dos misteriosas espadas. Y Siegfried, al intentar ayudar a esta persona, que no era más que el cadáver de Cervantes, al tocar las espadas se encuentra que estas espadas le poseen y lo convierten en el temido Caballero Azul. El caballero que sembró el miedo y la muerte en el este de Europa durante varios años. Y esto, además, hay que decir que es una fábula que se ha rescatado para este juego. Una cosa muy curiosa. Se ve que realmente existía un caballero azul que mataba. Digamos que han recreado una leyenda. Exacto. Qué bonito. Algo muy, muy, no sé, bueno, una curiosidad. Le da valor añadido al juego. Sí, muy interesante. Es muy loable. Más personajes nuevos. Tenemos a Lizardman. Hombre, que más que personaje nuevo, es un personaje extra que sí, se usaba más que nada en el modo Edgemaster. Además, no deja de ser una Sofitia en el cuerpo de un lagarto. La versión lagarto de Sofitia. Exacto, la versión lagarto. Pero de todas formas, tiene un poquillo de historia, creo. Un poquillo, pero luego le fueron dando un poquillo de historia a Lizardman. Sí, el caso es que yo, por lo que sé, que es una pregunta más que una afirmación, es que no sabemos si Lizardman realmente es uno de los esbirros de Nightmare. No Lizardman en sí, sino todo un ejército de Lizardmans, ¿vale? Que se dice que Nightmare iba con un ejército creado a partir de Soul Edge, y podría ser que Lizardman fuera parte de ese ejército. Es lo que se dice y lo lógico. Pero claro, tampoco hemos podido confirmarlo porque no estamos muy seguros. Es una historia incierta que queda abierta. Sí, sí. En el guión de Soul Calibur. Exacto. Bueno, yo por ahí leí que era un hombre, un griego, que lo habían maldito y por eso lo habían convertido en lagarto, pero bueno. Sí, esto... también puede ser. Lo y que por pasa... eso también tiene movimientos de Sofitia, ¿no? Sí, sí. Que es griega. No, lo que pasa es que como te lo encuentras tantísimas veces en el modo maestro de armas, se dio por hecho de que era uno de los esbirros de Nightmare, un miembro del ejército de Nightmare. Y por último, como personajes nuevos, nos encontramos con Yoshimitsu. Un personaje rescatado fue el primer pegote, pero que luego yo acepté, pero al principio dije, a ver, ¿qué haces tú aquí? No, pero no es el mismo, es el antepasado del Yoshimitsu de Tekken. Y bueno, y lo dicho, es un personaje rescatado de la saga Tekken. Ah, este sí que lo odio yo. Hombre, como curiosidad está muy bien. Sí, como curiosidad está bien, y aparte es un personaje que a cada entrega han potenciado y mejorado. Sí. Y realmente en Soul Calibur 3, como comentaremos luego, realmente le han dado un perfil muy bonito. Realmente es un personaje... Se integra más. Sí, exacto. Se integra mucho más, tanto por movimientos como por historia. Realmente queda muy bien. Y bueno, y por último nos dejamos Edgemaster, que es el maestro de Killik y padre de Shanhua, que no es más que un personaje random. Te eliges a lo Edgemaster. Lo que comentábamos antes, que tiene las almas de todos los personajes y en cada round lucha, se cambia con un jugador distinto. Exacto. No es más que un skin para jugar con cualquier otro personaje, un round distinto cada uno. En todos los juegos de lucha suele haber siempre un jugador así. Sí, en Tekken es el... En el 4 era Combot. Exacto. Y en el Tekken 5 rescataban a Mokujin del Tekken 3. Siempre hay un personaje que digamos que es aleatorio en combate. Bueno, en Soul Calibur creo que se han pasado un poquillo con esto y a veces han abusado de la idea de utilizar personajes random llenando huecos y sí, eso tampoco está tan bien. Eso también es cierto. No, pero sí que es verdad que la idea esta de coger un personaje que se aproveche de los otros movimientos es más una idea de Namco. Quiero decir, entendedme como personaje que utiliza movimientos, como un personaje random, como puede ser Mokujin o Edgemaster. En cambio, en otros juegos de lucha, tanto 2D como 3D, no encontramos un personaje que luche como los demás, quiero decir. Entonces yo creo que esto es uno de los buques insignia de los juegos de Namco, que podrían ser tanto Combot, como Mokujin, como Charade de Soul Calibur 2. Personajes que usan armas de otros para luchar como ellos cada round. Algo bastante interesante cuando juegas aburrido. En este aspecto, en el aspecto de jugabilidad que estamos comentando, ¿qué diferencias más destacadas habría respecto a Soul Blade, ¿no? Porque ya Soul Blade asentó una base, Soul Calibur, digamos que la modificó un poco y a partir de aquí ya se han asentado las bases para los siguientes Soul Caliburs. Por ejemplo, empiezo yo, citando que se quitó la opción de que las armas se destruyeran cuando te cubres. Algo que yo digo que si hubieran equilibrado habría estado bien, porque evita que en niveles muy elevados la máquina que siempre se cubra tengas que jugar a defensa, como ya comentaremos en Soul Calibur 3. Exacto. Entonces yo creo que ese fue el mayor cambio, a positivo o a negativo, queda ya la opinión subjetiva de cada uno al respecto. Bueno, el cambio realmente yo creo que era ver el... Es que realmente fue el primer juego de 128 bits que lucía como 128 bits. Sí. Y era una maravilla ver este juego en movimiento, y como ya hemos dicho antes, aún luce bien, pero es que en su día era algo magnífico, algo mágico. Y Namco fue un trabajazo lo que se hizo con este juego. Además es un juego que creo que se aceleró incluso y se hizo más contundente en la jugabilidad. Sí, sí, sí. Además de que no olvidemos su sonido. Espectacular. Y su música, increíble, que por suerte han rescatado algunas canciones del 1 para el Soul Calibur 3. Lo cual es muy de agradecer. Sí, sí, sí, sí. Para los nostálgicos. Sí, y se lo han currado muchísimo este juego. Llegados a este punto, llegamos creo que son 2 años después, si no me falla la memoria, en su siguiente parte. Una parte multiplataforma, esta vez hablamos de Soul Calibur 2, que desde un inicio se decía que iba a ser exclusivo para GameCube. Sí, que se presentó en ese grande Space World, exacto, 2001, exacto, junto como... a Zelda, por ejemplo, Wind Waker. GameCube, como con otros juegos, tenía exclusividades que al final ha perdido. Yo creo que la primera, si no me falla la memoria, fue esta. Puede ser. Fue la de Soul Calibur, en el que se empezó a trabajar para GameCube, y se nota en algunos aspectos que ya comentaremos, y luego se hizo multiplataforma, tanto en Xbox como en PS2, pero con una particularidad: cada juego en cada consola tenía un personaje carismático, digamos que para los fans de cada plataforma. Bueno, comentemos un poco, ¿qué personajes, digamos, sí, nuevos podíamos encontrar en Soul Calibur 2? Sí, porque obviamente había personajes nuevos. Personajes nuevos, nos encontramos con Talim. Así es. Una niña de 15 años que luchaba con dos espadas gemelas. A Santi le gusta, Talim. Sí. Hombre, es muy mona. Es un personaje muy mono. No, aparte es un personaje muy bruto, porque es muy rápido. Muy, muy rápido. Muy rápido. Exageradamente rápido. Y muy bajita. Eso también a veces. Que eso ayuda, porque los golpes aéreos o medios, incluso, depende de cómo, no le golpean. O sea, es una ventaja. Sí. Y bueno, aún no seguía siendo el personaje más rápido del juego, porque sin ninguna duda es Taki. Qué grande Taki, te quiero Taki. Taki tiene el ataque, incluso tiene el ataque más rápido del juego, que no sé si se movía a 9 frames, el ataque más rápido, o sea, es que ni lo veías. Y el caso es que eso, Talim venía de la cima de los vientos, donde notaba desde hacía unos meses la presencia de una aura maligna, que no era ni más ni menos que Soul Edge. Siguiendo con los personajes nuevos, nos encontramos a Rafael, un burgués de Francia, que un buen día... Español, a mí no me mientan. Porque ellos lo dicen. La guitarrita que sale a mí... Sí, es... sí, eso bueno, lo hablaremos después, porque es un tema conflictivo total. Y que pero yo haría... gendarmes también, así que es... Sí. Yo haría extraño una manifestación en las oficinas, sí, de Namco, para que Rafael sea español, hombre, que ya toca un buen personaje español. Sí. Ahí, ahí. El caso es que Rafael era un burgués de Francia, que un buen día se encontró con todo el pueblo detrás suyo, para acabar con la familia Sorel, la familia de Rafael, quiero decir. Y cuando su familia desapareció y él huía de las masas que lo querían matar, se metió en un callejón y se encontró a una niña, Amy. Esta niña le dijo que se metiera en un pequeño hueco que había, y los policías, cuando vinieron a buscarlo, y el pueblo, Amy engañó al pueblo diciéndole que se fueran a la derecha o a la izquierda, da igual, el caso es que los confundió para que no encontraran a Rafael. Rafael se quedó prendado de esta chica, una niña pequeña, y juró que daría su vida por ella, siempre por ella. Hombre, le salvó la vida. Sí, lo cual, sí, sí. Realmente me se gusta crea... esta historia, ¿eh? Sí, pero el caso es que le llevó a la locura, ¿vale? Y su objetivo es encontrar Soul Edge solo para proteger a Amy. O sea, crear carnicería solo para salvar a... Y ya veremos en Soul Calibur 3 cómo degenera esta historia, que acaba de una historia de una manera muy... Sí, degenera bastante, sí. Muy bien por Namco. Más personajes nuevos, nos encontramos con Jun Sung, el discípulo de Wang. Bueno, compañero de Wang, podríamos decir, de Dojo más que nada, porque discípulo no era. Y de Songmina también es, digamos, su compañero. Sí, sí, sí. Vivían en el mismo lugar, en el mismo Dojo, quiero decir. Sí. Y... bueno, Wang escapa de Corea para buscar Soul Edge y entregársela a su patriarca como ofrenda. Y claro, como el chico es muy joven y tal, no sabe a qué peligro se va a enfrentar. Y bueno, y el pobre se va sin saber a lo que se enfrenta. A la aventura. ¿Qué más encontramos? Más personajes. ¿Cassandra? Cassandra. Aparece aquí, ¿verdad? Sí, sí, sí. En Soul Calibur 2. Hermana pequeña de Sofitia. Sí, Sofitia. Yo quería que era su hija, imagínate. No ahora lo quería, o sea, lo quería entonces. Pero no, luego no, confirmé que era su hermana. Es su hermana. Que parte en un viaje para... Como si queramos para realizar la tarea que en un principio estaría encaminada a Sofitia. Sí, pero como Sofitia ya está afincada en su país con su marido y con sus hijos, sus hijas, perdón. Dos hijas, si no recuerdo mal. Porque lo que sucede es que en el fondo en este juego Sofitia pasa a ser un personaje como muy secundario y que pese a que tiene final, realmente no tiene un argumento. Sí, pero es que la explicación a esto vendría a que en la versión arcade de Soul Calibur 2 no salían ni Sofitia ni Song Mina. Entonces, claro, estos dos personajes, entre otros muchos, porque creo que Yoshimitsu tampoco salía, Cervantes tampoco salía y alguno más. El caso es que la versión arcade, que se nos ha olvidado comentarla, fue... Ah, pues apúntala bien ahora, sí. Fue totalmente desechada cuando nada más salir en Japón, ya que a la semana siguiente de salir Soul Calibur 2 en arcades, salió Virtua Fighter 4 Final Tanet. Y se lo comió con patatas. Se lo comió, pero de una manera exagerada. Soul Calibur 2 fue olvidado en una semana. Los japoneses no juegan a Soul Calibur 2. El nivel de Soul Calibur 2 en Japón es ridículo. Atención a lo que estamos hablando. La meca del videojuego no sabe jugar a Soul Calibur 2. Y a Tekken, gracias a Dios que el Tekken 5 es bueno, porque no jugaban a Tekken tampoco. En Japón solo existe el 2D y Virtua Fighter. Realmente son raros los japoneses. Sí, ¿eh? sí son raros cosas, hasta son muy el máximo suyos. Pero el caso es que ahora Tekken 5 sí que ha logrado meterse dentro del mundillo de los arcades. Y nos encontramos que en un juego donde cada año se enfrentaban en el campeonato del mundo Estados Unidos contra Japón de Tekken, Japón perdía humillantemente 0-5 perfectamente contra los americanos, y este año en el Evolution, el campeonato este del mundo, acabaron 3-2 ganando los americanos. Bueno, nos encontramos con resultado. Sí. Al menos se ponen un poco las pilas. Sí, bueno. 3-2 es el mínimo para ganar, o sea que realmente los japoneses han mejorado mucho y le han dado mucho al juego. Sigamos con los personajes. Encontramos a... Bueno, el último creo era Nekrit. Nekrit. Bueno. Fue el personaje creado expresamente por Todd McFarlane. Sí, otro personaje que no sale en la versión arcade, que lo crearon exclusivamente para las versiones de consola. Y bueno, no podemos decir mucho más de este personaje, que no es más que una casualidad que apareciera en el mundo de Soul Calibur. Sí, a ver, yo creo que es debido a un acuerdo entre Namco y Todd McFarlane para desarrollar una serie de juegos, y por eso pues lo introdujeron aquí debido al acuerdo que había entre Namco y Todd McFarlane. Aprovechando eso, hacemos ya, digamos, el enlace a Spawn, que fue el personaje especial que incluyeron en Xbox. Sí. Porque estaba metido con calzador hasta bueno, el fondo. Pero, a mí es pero el, para bastante. Mí es el que queda mejor de todos. Pero uy, bueno, lo que ha dicho. Porque para mí no. Porque para mí es peor. Si conocemos un poquillo Spawn, hay una versión medieval de Spawn por ahí pululando. Vale, sí, pero bueno. Pero es que Link. Bueno. Luego tenemos a Link en GameCube, que creo que para es el que pegaba. Ese sí que era el mejor. Sí, además fue todo un ventas. O sea, no vendía Soul Calibur, vendía Link. Sí, básicamente sí. Yo algo que me chocó como amante de los juegos de lucha, y sobre todo de Soul Calibur, en la saga Soul Calibur quiero decir, era ver en el Nacional del año pasado, que se realizó en GameCube, en el Salón del Manga, ver una isla de 5 consolas, 10 personas jugando con Link. ¡Oh, qué grande, qué grande! Pero lo cierto es que era un personaje que tenía bastantes movimientos fatales. Sí, pero lo gracioso del tema es que Link estaba prohibido en el torneo. Sí, claro, porque en campeonatos no estaban permitidos ni Heihachi, ni Spawn. Sí, más que nada porque, claro, yo podía ir a un torneo de GameCube y encontrarme con un Link que yo, al tener PlayStation 2, no había jugado contra él. Y eso era una clara desventaja. Y finalmente en Play 2... tenemos a otro gran pegote, que es Heihachi Mishima. Heihachi Mishima. Qué gran pegote. Sí, más que nada lo metieron por la saga Tekken, es que no lo metieron por otra cosa. Es de Namco, sí, es que fue por sale publicidad. Fue por eso. Realmente, para esto de los personajes invitados no tenían realmente mucho motivo. mira el de Spawn, tú dices, bueno, estamos haciendo un juego de Spawn, pues sí. Reaprovechamos las voces que hemos doblado. El model un poquillo. Las animaciones, hacemos un retoque y pim pam. No, pero gracias a Dios que el modelo de Heihachi no llevaba el traje de los pañales del Tekken 4, gracias a Dios. Ya, no aguantar esa igualmente tortura. Yo cuando vi a Heihachi fue, ¿qué hace aquí este tío? ¿Dónde tiene la espada? A ver. Yo me hice esa pregunta. Mira, ahora que dices espada, iba a lanzaros una pregunta. Siempre me gusta aquí teneros en el aire. ¿Por qué creéis que mucha gente dice que Soul Calibur 2 es peor que Soul Calibur? Ya sea por el nivel técnico, por la jugabilidad o por carisma, por lo que sea. ¿Por qué creéis un poco que hay gente que lo probó y enseguida dijo, yo sigo jugando al de Dreamcast? Yo creo que fue porque no sorprendió. Para lo que la gente, pues el de Dreamcast, pues fue ver ese juegazo y decir, coño, ¿qué estoy viendo? Que es, por ejemplo, a mí me pasó eso. Yo venía de mi Nintendo 64, me dejaron una Dreamcast y yo lo flipé jugando a Soul Calibur. Y se te salieron los ojos de las órbitas. Sí. Yo creo que lo que pasó con este juego realmente fue como lo que pasó con Metal Gear 1 y Metal Gear Solid 2. Quiero decir, salió Metal Gear Solid 2, cosa que yo veo brutal, uno de mis juegos favoritos, tanto por historia como por todo. Y no llamó la atención tanto como el 1, porque no tenía ese carisma, esa estimación que tenía el Metal Gear Solid 1. ¿Creéis que esa sensación de solo estoy jugando un upgrade, una actualización, fue lo que hizo que Soul Calibur no golpeara tan fuerte? Probablemente. Sí, es posible. Sí. Probablemente porque la jugabilidad, a pesar de estar muy depurada, claro. Bastante. Muy depurada. Los enfrentamientos estaban mucho más equilibrados, tanto contra la máquina, contra humanos. Los personajes los retocaron un poco para que los fuertes quizá quitaran un poco menos de energía y fueran algo más veloces. Y así los veloces eran algo más lentos. Sí, pero o como sea, siempre llegó el error, se cebaron con Cassandra y sí, hicieron sí. una máquina de matar. Cassandra fue el tongo, sí. fue el tongo de bueno, en general los personajes nuevos, ¿no? Sí, es que eso pasa en todos los juegos bueno, de lucha. Sí, es lo que pasa siempre, que metes un personaje nuevo y no está bien calibrado. Porque Ivy en Soul Calibur, bueno, y en el 2 también. Bueno, en 2 podría decirte muchas cosas de Cervantes. Bastantes, además, bastantes. Entonces, sí, Cervantes en el Soul Calibur 1 era una máquina de matar y en el 2 también. Y en el 2 también. Sí, sí, sí. Te ponías a hacer fatales y... Soul Calibur 2, lo que sí tuvo como positivo y que, aunque fue una novedad que se incluyó en el primer Soul Calibur, fue en el 2... donde realmente cobró mucho cuerpo, que fue el modo historia, el modo Edge Master. Hombre, yo como apreciación personal creo que el Edge Master del Soul Calibur 1 era mejor que el del 2. ¿Tú crees? Sí, desde luego, porque el modo maestro de armas del Soul Calibur 1, además de incluir la historia de cada personaje, podías comprar incluso imágenes de la historia del Soul Blade en versión PAL, quiero decir. Podías ver toda la historia en imágenes y luego, además, ver todos los finales con sus respectivas imágenes del Soul Calibur 1, de tal manera que todo tenía una correlación y ver cómo eran los finales reales del juego, cosa que realmente se agradecía y mucho para seguir el hilo argumental de la historia, que cada vez, como ha dicho Fukui antes, cada vez es mejor. Y el caso es que en Soul Calibur 2 nos encontramos, desde mi punto de vista, como siempre, nos encontramos con un maestro de armas bastante decepcionante. Una historia muy mala, que no seguía en absoluto la historia del juego. Bueno, esa era su intención, crear una historia paralela. Sí, pero es que igualmente la historia esta no llamaba. O al menos yo, la gente que ha jugado, a muy poca gente le ha gustado el modo este. Le atraía más el sacar las cosas y pasárselo al 100%. Es que ese era Era como un mero trámite. Jugar a este modo es como un, digamos, un mero trámite para desbloquear el juego y obtener pues todas las armas y todas las cosas. Sí, pero en cambio, el maestro de armas del Soul Calibur 1, además de ofrecerte esto, te ofrecía una gran historia. ¿Sabes? El Soul Calibur 2 no te la ofrecía en absoluto. Y llegaba un momento que se hacía aburrido. No, así pues creéis también que cada personaje vaya un poco a su bola, no siguen. Así pues creéis que el Edge Master también, digamos, cojear un poco respecto al primero, fue quizá otro aliciente que hizo que los fans de la saga sí. tuvieran decepción. Desde sí, luego. Posible. Y además, jugar el Edge Master en versión PlayStation era horrible. Cuando te encontrabas en las mazmorras que eran rollo laberinto y tal, eso era horrible, las cargas. Justamente que has dicho en PlayStation, quería lanzaros también otra pregunta. El juego fue multiplataforma. ¿Creéis realmente que debería haber sido multiplataforma viendo la versión de Play 2 con respecto, por ejemplo, a la de GameCube? O sea, sin tener en cuenta que lo que hicieron fue simplemente por dinero. Hombre, Yo lo que veo clarísimo es que, sin duda, la mejor versión es la de GameCube, por razones obvias, porque se hizo ahí. Exacto, es que se hizo ahí. Pero el caso es que yo, como organizador de campeonatos, y el año pasado hicimos como 12 campeonatos de Soul Calibur a lo largo del año, la versión oficial era la de PlayStation 2, más que nada por el control. Además de que... Por el pad, te refieres. Sí, sí, sí. Es que un factor importante. Muy importante. Jugar con el de GameCube es cortarse las venas. Era muy difícil aprender. La colocación de los botones es... Sí, es que yo todavía no entiendo esa colocación. Yo creo que me moriré con la duda de saber quién hizo el mando. Además, para la colocación de los botones y el distinto tamaño que tienen los botones del mando de GameCube, una jugabilidad de un Soul Calibur que es tan rápida y requiere tanta precisión de dedo, o sea, el hecho de tener... un círculo grande, uno pequeño y tres y dos habas, casi, porque parecen habas. Sí. El L y el R, no, el I y el X, pues claro, es criminal. Hombre, por suerte Ori, la marca de japonesa de arcade sticks y demás, sacó un arcade stick muy apañado para GameCube y que hacía que jugar con el arcade stick fuera una locura en GameCube y en cualquier consola, gracias a Dios. Y bueno, el caso es que eso, la versión oficial para campeonatos y demás, excepto el nacional, que fue en GameCube por varios motivos, era la versión de Play 2 y la que más éxito tuvo dentro de los jugadores de torneos y demás. Quizás la que más ventas tuvo, sin ninguna duda, fue la de GameCube. Pero lo que queda claro es que la gente agradeció que el juego fuera multiplataforma. Sí, sí, sí. Y es algo de lo que quizá muchos tienen queja respecto a Soul Calibur 3, que comentaremos en breve. Antes de nada, bueno, antes que seguir, o sea, hacer el análisis de Soul Calibur 3, hacer un breve resumen. A modo de idea, queda clara, con lo que hemos dicho de la historia de los personajes, lo que hemos comentado de jugabilidad, de nivel técnico, qué es Soul Calibur, o sea, qué es Soul Blade, qué hemos encontrado en estas tres partes. Y con eso lo que queríamos era no solo daros a conocer un poco la saga, los personajes, etcétera, etcétera, sino crearos un contexto para entender muchos de los porqués de Soul Calibur 3 y ver así también observar la evolución que ha tenido Soul Calibur 3 respecto a casi todos los modos, porque han sido mejorados cuantiosamente, tanto en cantidad de personajes, calidad de los modos, cantidad de los mismos. Lo comentaremos en un minutito. Antes queríamos hacer eso, hacer este contexto para poder hacer mejores comparaciones y evaluaciones. Lo comentaremos en nada, en 5 minutitos hacemos una pausa con un temazo que no digo. Sé que todos conoceréis, pero no lo digo, me gusta dejar la sorpresa. Os dejamos con él, hacemos un descansito y empezaremos con el análisis de Soul Calibur 3. Hasta ahora. Shine! La nueva temporada de Moncada en Juego ya está aquí. Moncada en Juego 3. Si quieres estar un año más en contacto con nosotros y disfrutar semana a semana de nuestra emisión, recuerda, en www.moncadajuego.com encontrarás todos los programas descargables, anécdotas de las emisiones y podrás disfrutar de nuestro foro hablando con gente como tú. Puedes realizarnos cualquier consulta enviándonos un email a moncadajuego@gmail.com o llámanos en directo al 93-572-6003. Recuerda, cada miércoles de 11 a 12 y media de la noche te esperamos con nosotros. Moncada en Juego 3, 100% videojuegos, 100% radio online. Bien, ya estamos de vuelta. Después de este gran temazo, Edge of Soul, ese temazo de entrada que daba cuerpo a la intro, esa espectacular intro del primer Soul Blade. Segunda vez que suena este tema. Exacto, lo pusiste tú en un Epic. No, lo pusiste tú. Ah, ¿lo puse yo? ¿Lo puse yo? Porque hoy lo he reescuchado precisamente el programa. Lo tienes presente. Pues mira, no sé por qué creía que lo habías puesto tú. No. A mí me gusta, me encanta. Pero lo pusimos en el Epic 2. Ese Epic 2 así un poco controvertido, podríamos decir. Hombre, fue divertido. Sí, claro. En fin, empezamos con este destripe que no tiene por qué ser negativo, sino porque va a ser profundo, de Soul Calibur 3. Intentaremos evitar spoilers. Intentaremos en la medida de lo posible. Sí, porque evitar spoilers. No gusta. Que sea un modo arcade que realmente te lo pasas en un momento, no gusta que te destripen el juego. Bueno, porque además, como decíamos, es un juego que ha crecido en importancia a la hora de sustentarse bajo una historia y bajo unos personajes que tienen un cuerpo en su leyenda. Eso sí, os digo una cosa, evitad hobby consolas. Por favor. Bueno, ya siempre. Tenéis que evitarla de por sí, pero quiero decir que la propia hobby console ya te destripa cosas del juego, de la historia, en su análisis, como ya hizo en Tekken 5, diciendo Heihachi sale, y dices, bien, gracias. Qué grande. Heihachi sale. Pues estaba muerto. Con este aviso, hobby consolero, y con este aviso, o sea, bueno, y con este anunciando que empieza análisis, empezamos un poco con un contexto, una historia. Sí, una historia que viene de Soul Calibur 2, con los hechos que finalizaron el juego de Soul Calibur 2, que era que Siegfried consigue evitar el influjo maligno de Soul Edge y se separa de Nightmare. Pero pasa algo inesperado en este suceso, y es que cuando Siegfried consigue la Soul Calibur y va a destruir Soul Edge, pasa algo totalmente inesperado, y es que Soul Edge coge forma de por sí. Quiero decir, Nightmare coge forma de... Se transforma. Coge un cuerpo y se transforma de nuevo en Nightmare, pero más peligroso, más peligroso que nunca. Ya esa cosa que frenaba a Siegfried ya no está. Y ahora Nightmare es una máquina de matar como no ha hecho nunca. Independiente y voraz. Exacto. Siegfried irá a los pasos de Nightmare para acabar con él, que, por cierto, vuelve Siegfried. Ya no como cuerpo de Nightmare en el Soul Calibur 2, que sino estaba el skin de Soul Calibur 2, sino que ahora vuelve como Siegfried. Podríamos hablar de los personajes nuevos, para comenzar. Sí, así los introducimos un poco en la historia ya. Exacto. Y tenemos a Tira, por ejemplo, la tía buenorra de este juego. Que... Lo que llamo la duendecilla, porque va como si fuera un duende. Sí, bueno, a pesar de que no tiene nada que ver con duendes ni nada. No, es una humana normal y corriente. Que se une a... Bueno, eso de normal y corriente. Bueno, vale. Quiero decir, se une a Nightmare cuando era Siegfried todavía. Y cuando Siegfried se libra de Nightmare, ella queda sola. Y dice, ostras, ¿qué voy a hacer? Buscaré las Soul Edge para... ¿Cómo no? Sí. Me despierto un día y digo, iré por las Soul Edge. Voy a buscar las Soul Edge. Y busca Soul Edge para de nuevo reencontrarse con Nightmare y estar con él otra vez. No como enamorada, ni mucho menos, simplemente por estar con él. Porque comparten una misma forma de ver la vida, porque en el fondo Tyra es un personaje un poco psicótico, digamos, que no está un poco para allá. Bastante, ya se ve en los vídeos de los juegos, ya se ve. Y entonces busco pues un personaje afín con quien compartir su vida, así, matando y tal, masacrando poblaciones inocentes y estas cosas que les molestan a los malos. Luego podríamos seguir hablando de Setsuka, o Setsuka, un personaje muy molón. Pero bueno, es un personaje molón por el estilo de lucha, pero realmente a la hora de luchar contra ella, impredecible. Es tongo. Yo creo que es el tongo de este año. Personaje tongo. Sí, yo de momento el personaje más peligroso que he visto, así a bote pronto, es Nightmare en este juego. O sea, no tiene nada que ver con el Nightmare de Soul Calibur 2. Lo comentaremos en jugabilidad porque sé por dónde vas. Entonces, siguiendo con Setsuka, nos encontramos que esta mujer se encontró un día con su maestro muerto en el suelo. Y qué buena esta canción para decir estas cosas, ¿no? Sí, muy oportuna, ha sido al azar, ¿eh? Y bueno, se encuentra con su maestro muerto en el suelo y investigando, llega a la conclusión de que fue ni más ni menos que Mitsurugi. ¿Cómo no? Siempre está metido en la muerte de todo el mundo. Sí, no mata a nadie, en realidad. El buen hombre. Pero bueno, se ha forjado un carácter y... Sí, ¿qué sí. vamos a hacer? Y bueno, y su fin es buscar a Mitsurugi para acabar con él. Pobre Mitsurugi, todo el mundo quiere matarlo. Sí. Es un incomprendido. Pero bueno, para eso ya la han potenciado en este juego, para que no se deje pegar mucho. Estaba muy potenciado en Soul Calibur 2. Sí, pero qué tortura, ¿eh? Sí. Tenía incluso un error de juego que lo hacía muy potente. Muy, muy potente. Entonces, seguimos con los personajes nuevos. Nos encontramos con el protagonista de este juego, que es Sasalamel, que un hombre de raza negra, que su anterior pueblo, bueno, en el pueblo donde vivía con su familia y demás, eran los protectores de Soul Edge, hasta que un día Soul Edge, como bien sabéis, se la llevaron, y mediante, bueno, cuando se llevaron Soul Edge, la guerra que hubo, la matanza que llegó a meter a Sasalamel dentro de ella y acabó con toda su familia, y Sasalamel, un ser inmortal, no podía morir hasta que no encontrara Soul Edge. Que pero, sería quien le quitaría el alma ya definitivamente y le quitaría, porque para él es una maldición ser realmente lo que iría a pasar es que no es inmortal por sí mismo, sino que se va reencarnando. Exacto. Entonces lo que pretendía al conseguir Soul Edge es que el ciclo de reencarnaciones se rompiera y de esta forma pues pudiera morir. ¿Lo consigue o no lo consigue? Eso tenéis que verlo vosotros jugándolo. Exacto. Y no va a ser tarea fácil. Sin duda, es muy difícil. Tú lo constatas esta tarde, ¿no, Santi? Sí. Luego tenemos vueltas al ruedo de personajes como Rock. ¡Qué grande Rock! Vuelve más que peligroso vuelto. Que nunca también. Vuelve. Me encanta el model que han hecho, súper grande. Uh-huh. Lo comentamos en gráficos. Sí, sí, sí. Y tenemos también al gran Wank, para alegría de muchos amigos míos, que vuelve Wank, el magnífico espadachín coreano del Soul Calibur. También muy peligroso, dicho sea de paso. Muy, muy peligroso. Y poquitos personajes más. Bueno, poquitos, perdón. Bueno. Están entre comillas, porque estamos hablando de una plantilla enorme, como comentaremos luego. Sí. Y bueno, el retorno de Siegfried también, muy peligroso también, y con muchos ataques de Nightmare, del Soul Calibur 2. Y luego, lo que es el gran Big Boss, por así decirlo, que es Abyss. Que es el malo final. Exacto. No diremos más. No, lo dejamos ahí. Por si acaso. Una alegría que no esté Inferno, dicho sea de paso. Sí, porque era un infierno. Sí, yo es que yo ya le tenía manía al Inferno. O sea, era verle decir, no, hombre, no, tú no. Sí, vete. Pero es que es un personaje en sí que, obviamente, carisma nula. Porque sí, por completo. No hay aparte, carisma. O sea, era un personaje con. O sea, que estaba ahí por excusa, sí, prácticamente. No es un malo que te influyera como Vega en el Street Fighter, ¿sabes? Que lo veías y decías, oh my god, qué grande es. En cambio, Abyss sí lo hace. Sí, sí, es sí. Es verlo y realmente te pones en cuclillas y pides perdón. O déjeme en paz. Sí, por favor, sí. Deja que me mueva. Y bueno, el caso es que estos son los personajes nuevos y la historia, como no, excelente. Gira en torno a Sasalamel, podemos decir que es el núcleo esta podríamos vez. Podríamos decirlo así. Hace de nexo entre todos los personajes, más o menos, un poquito. Uh-huh. Sí, porque bueno, entre él y Nightmare creo que son los que se reparten la balanza del protagonismo, donde giran, o sea, digamos que son los epicentros de los demás personajes. Bueno, digamos que el resto de personajes son la mayoría, casi todos los buenos, van a por Soul Edge y por lo tanto van a cascar a Nightmare. Sí, porque cuando encuentran su rastro van a por él y bueno, en fin, son temas de historia y de guión que ya iréis viendo. Sí, y muy recomendable el guión de este juego. Mucho. Además, lo profundizaremos más, supongo, en el modo, en la duración del juego, pero el modo historia de este Soul Calibur es excelente, muy digno y pocas veces visto en un juego de lucha. Entramos entonces en el aspecto gráfico y si quieres comentaremos ahí lo de los vídeos, por ejemplo, por el guión, etcétera, etcétera. Bueno, cabe decir que lo primero que vemos es una intro que quita el hipo. Sí. espectacular. Unas TGs incluso mejores que las excelentes TGs que se vieron en Tekken 5, que yo aún me excito al ver el puñetazo de Feng, que se me olvidó en el anterior programa, dicho sea de paso. Sí. qué error. Feng cuando le pega el puñetazo a su maestro y el árbol se destroza. Exacto, sí. Grande, muy grande. Realmente un nivel increíble a la altura de eso, de Tekken, de las mejores CGs de Squaresoft, por ejemplo. O sea, realmente sí, una CG que exprime, o sea, y sorprende, pero que quizá no tiene... Le falta un poco de dinamismo. Le falta un poco de dinamismo y carisma respecto a la de Soul Calibur 2, desde luego, yo creo que la, bueno, la y que decir la de Soul Blade. Bueno, ya, claro. Yo creo que la culpa de esto es la música. No pues solo esa, la música, sí, sino creo que también la narrativa que han querido dar a la intro. A mí, en cambio, la narrativa me gusta. Lo que no me gusta es... A ver, la música también me gusta, pero no es esa música de Soul Calibur 2, de la intro, que te metía y te metía. E intenta parecerlo, porque fíjate que hacia el final la música tiende a esos acordes, a esos golpes de violín que tenía la segunda, pero aún así no lo consigue. No, no lo consigue en absoluto, pero sigue siendo un muy buen vídeo y una muy buena presentación. De todos modos, es una presentación que hay que ver sentado con palomitas... Ahí y con la familia. Un poquito la historia del juego. Si en el de Soul Calibur 2 pues nos explicaba que el objetivo eran pues las piececitas de Soul Edge que hay repartidas por todo el mundo y que todo el mundo quiere conseguirlas, pues en esta pues nos explica pues el suceso de Nightmare, de Salamel, el problema de Siegfried, o sea, un poco... Sí, tira buscando a Rafael. Exacto. O sea, el conflicto. Nos pone un poco en situación. Sí, nos presenta todos los personajes y esto. Una vez terminada, entramos ya lo que es en el menú. Uy, perdonad, se nos ha olvidado también comentar la versión arcade de este juego, que no la tiene. Es el primer Soul Edge que no sale en recreativa antes que en port, y esto ha tenido serios problemas en la hora de salir en el mercado americano. Pero esto supongo lo hablaremos más tarde, porque ha tenido muy problemas muy gordos. Aún así yo lo veo como un punto a favor, luego lo comentaremos. Pues entramos en, como comentaba, una vez acabada la intro, entramos en un menú. El menú de juego sencillo. Sí. No tiene mayor alarde, los menús divididos, correcto, con un fondo de color, no tiene más, o sea, cumple, sencillo, quizá un poco minimalista, pero bueno, en un juego de estas características no se agradece, o sea, se agradecen que no tengan grandes alardes. Y una vez, digamos, entramos en juego, encontramos la selección de personajes, que como siempre aparece el busto del personaje, y ahí ya podemos entrar en detalle de qué aspecto gráfico presenta este Soul Calibur 3 exclusivo y exprimido para Play 3. Y es un juego que realmente explota brutalmente el hardware de PlayStation 2. Es una locura lo que han hecho con este juego. Si pusiéramos frente a frente Soul Calibur 2 y Soul Calibur 3, a Soul Calibur 2 se le subirían, se ruborizaría. Sí. Yo creo que, bueno, siempre lo he dicho, PlayStation 2 para mí es una máquina que a estas alturas ya está un poco obsoleta. Me sorprende cada día más con juegos como este. Es poner Soul Calibur 3, poner un combate rápido la primera vez que pones el juego y decir, a ver, venga, voy a poner un combate, a ver cómo se ve, y quedas maravillado. Los escenarios tienen muchísimos detalles, los personajes están muy bien modelados, pero las texturas están muy detalladas, increíblemente detalladas para lo que poco la memoria de PlayStation 2 podía dar. Tiene muy buena resolución. Exacto, tiene muy buena resolución. Y además también tiene anti-aliasing en algunas zonas, que se agradece, hay muy poco jagging. Es un juego que, bueno, clipping apenas existente. Apenas, que yo hay creo muy que... poco clipping. Que aparte de dejando un poco de lado el todo el apartado técnico de la calidad y todo esto, yo quizás el tema del diseño, yo creo que en este se les ha ido un poco la pinza. ¿En qué sentido? En el sentido del diseño de los personajes. Porque un poco... En vestimentas, por ejemplo, sí, te refieres... Esas vestimentas que evocan al Cirque du Soleil. Y lo dices por Boldo. Por Boldo. Un traje que lleva que parece sacado del circo. La misma tira. Yo creo que, al igual que pasó un poco en Tekken 5, que se le dio un toque así un poquito más, como decíamos, más anime. Sí, un poquito, pues eso sí. Creo que le ha pasado un poquito lo mismo, que lo han hecho un poco más desenfadado el juego. A mí me ha gustado, por eso. O sea, no, a mí también me gusta mucho. Más vistoso, sí. Yo creo. Yo sí que más moderno. Sí que es verdad que he notado algunos bajones dentro de algunas vestimentas de personajes. Por ejemplo, el traje de Nightmare era mucho mejor el del Soul Calibur 2. A mi parecer, el casco era mucho más bonito y el personaje en sí era más guapo. Vale, Mitsurugi ha bajado también bastante. Tanto el primer como el segundo traje, creo que no tiene nivel comparado. Son vestuarios más visuales, sí, más funcionales, sí. Pero quizá no tienen tanto carisma como encontrábamos. Exacto. Sí, en el resto de sagas. Como siempre, aquí entra el gusto personal, claro, de cada uno. Por supuesto. Sí. Pero claro, eso sin duda. A mí me hace mucha gracia uno de los trajes de Siegfried, que le ponen el pelo azul y una armadura dorada. ¡Ostras! Y para mí es que yo veo eso y estoy viendo a un caballero del Zodíaco. Saga de Géminis. Es saga. Saga de Géminis, es que yo lo vi y dije, ¡ostras! Hay que comentar que, bueno, como decimos, el motor 3D es muy potente. Sí. Y parte de esa potencia se ve en los vídeos, en las FMVs que intercalan entre combate y combate y también al final de la historia, que nos explican el guión de cada personaje. Sí, y se ha encontrado. No son vídeos CGs como venían acostumbrados en Tekken, por ejemplo. Ahora son vídeos hechos a partir del motor del juego y se lo han currado. Sí. Bastante. Se agradece respecto a las imágenes estáticas que venían acostumbrando a poner. Sí, que... y además patéticas, porque eran imágenes que ya habían salido en el juego. Sí, y eran reused totalmente. Sí, pero totalmente, era descarado. En cambio, aquí, al poder aprovechar, al hacer, creo yo, esta es una suposición mía. Al hacer el juego exclusivo en Play 2 y poder aprovechar los 4,5 gigas de capacidad de un DVD respecto al original de Soul Calibur 2, que era para GameCube, que es un mini DVD de 1,5, creo que aquí dijeron, como tenemos espacio y consola, aprovechamos y hacemos y narramos la historia con vídeos. Sí, probablemente, porque la... Yo creo que es, claro, o sea, haciendo este razonamiento entiendes cómo gracias a ello... Sí, sí. Te explican la historia de una manera mucho más visual, mucho más cómoda y además... Algunos vídeos son interactivos. Consigues un resultado un poco más espectacular. Claro, que claro. Le das al juego que dices, hostia, mola. Porque de otra manera dices, bueno, está chulo, sí. Sí, no está esos vídeos. Esa cosa que te hacía seguir jugando para ver más finales. Te integras mucho más, por así decirlo. Y también los momentos del rollo Shenmue. Exacto, es lo que decía. O sea, los Quick Time Events. Sí, yo pensaba comentarlo en los modos de juego, en el relato de almas, porque es una de las novedades que trae el juego. Y es que entre combate y combate en el modo historia, las escenas, aunque hay algunas que tiran de CG, la mayoría son de hechas por el motor del juego, interactivas. Sí. Entonces, hay que estar atentos a ellas porque en un momento puede aparecer una secuencia de comandos en la esquina superior derecha. Redonda obliga, arriba o abajo. Que obliga a introducirlos en el momento exacto para evitar un peligro o responder un ataque, por ejemplo. Sí, y que incluso como en Resident Evil 4, de vez en cuando cambian para que no te la... Aprender no la memoria. Sí, pero de todas formas, yo creo que hay que estar muy atento porque yo estaba jugando con un proyector y no las veía. Y me he tragado todos. No, lo cierto es que para algunos comandos que son bastante complejos dan poco tiempo. Y en cambio, para otros, como el de la rueda, por ejemplo, que sencillamente se apretara a la derecha, dan más tiempo. Sí. Quizá hay un pequeño desequilibrio en la respuesta que dan al jugador, pero realmente es loable el esfuerzo que ha hecho ahí Namco al innovar. Creo que han querido, más que innovar, rescatar los finales interactivos de Soul Edge o Soul Blade and Pal. Quiero decir, por ejemplo, cuando te lo pasabas con Mitsurugi, el final del juego era un combate a modo FPS contra el Tanegashima, contra el rifle. Llevabas tú a Mitsurugi y tenías que cargarte al que llevaba el rifle. Sí, que esto se ve en la CG de Soul Calibur 2. No es lo mismo. No, porque cuando Mitsurugi es dañado por el rifle, de ahí se ve la cicatriz en Soul Calibur 1 y Soul Calibur 2. Mitsurugi, en el viaje que toma en Soul Calibur 1, es para hacer un arte que sea mucho mejor que el de una espada. Y en Soul Calibur 2, en la intro, se demuestra que ha encontrado un arte mejor que el de una espada. Y es mejor que un rifle, quiero decir. Y en la propia intro se demuestra cómo rompe un rifle con la katana. Sí, vale. Muy bueno. Me quedaba esta dudita. Sí, es un detallito friki muy guapo. Sí, muy interesante. Pero bueno, volviendo a lo de los eventos estos, yo creo que también lo que consiguen es que te metas más en el juego y que no estés esperando a un combate... Bueno, va a otro combate. Claro, no, que estés más pendiente del juego y te metas más. Que no te quedes simplemente mirando la escena que hay entre combates, sino que le hagas caso. Un punto a su favor. Así que a nivel global podemos decir que el aspecto gráfico es sublime. Sublime. Excelente. Impresionante. Muy bueno. Yo creo que junto a Metal Gear Solid 3, Splinter Cell 3 y Tekken 5 son de los cuatro que explotan más la consola. Estoy Gran Turismo 4. Gran Turismo 4, exacto. Estoy perfectamente. Bueno, y Resident Evil 4. Que el port es muy bueno. Sí, hay que decirlo. Pasamos al sonido. ¿Decimos las notas al final? Sí, decimos las notas al final, sí. Sonido. Pues sin duda un sonido magnífico. Sí. La música, el detalle que comentamos antes de que las voces están tanto en inglés japonés como en japonés. Y que la calidad en japonés es infinitamente superior a la inglesa. Por supuesto. Ahí, por supuesto. Las diferencias son exageradas. Claro, sí, tiene mucha más carisma, mucha más personalidad los personajes cuando con el doblaje japonés. Que en inglés son más neutros, un poco sí, monótonos. Y además que en Soul Calibur 2 era donde yo lo notaba más, que Nightmare, por ser un caballero malo, le ponían una voz como de ogro. Cuando sí, no es así, sí. Dentro de Nightmare está Siegfried, que es un personaje que está obligado a hacer lo que hace Nightmare. A estar en ese cuerpo. Exacto, y en la voz japonesa se notaba ese resquemor de Nightmare, de sí. Siegfried al hablar, y no, y en el inglés no, solo era un ogro, no era más sí. que eso. En cambio, en lo que digo, el japonés yo lo veo mucho mejor. Sí, pero bueno, están ahí los dos, se prueba uno, exacto, se prueba el otro elegir. Y el que te gusta, pues claro, te lo cada queda. Uno elige sí, el que sí, quiera. Sí. Además hay que decir, la banda sonora magnífica, uf, o sea, del nivel de lo que suena, aunque esto no es de Soul Calibur 3, es de Soul Calibur, la gran intro. Sí. Y luego decir que viene con tres modos de audio, yo siempre soy quisquilloso en eso, ya lo sabéis. Viene en estéreo, viene en Dolby Pro Logic y viene en Dolby Digital EX, que es un 6.1. O sea, ahí es nada. Realmente, bueno, obviamente no lo hace por hardware, sino por software. Al revés. No, exacto, no lo hace por hardware, sí, sino por software. O sea, tienes que sacar el sonido a través de un equipo, pero realmente es soberbio. Os lo puedo asegurar yo, que al menos yo lo he probado. Es increíble, porque oyes cómo los golpes de las espadas, cómo el aire pasa de un lado a otro de los altavoces, realmente sublime. O sea, es un apartado de lo mejor del juego, sin duda alguna. Sí, también se han rescatado algunas canciones de Soul Calibur 1. Yo diría claras. Que, sí, yo diría que incluso las mejores. Y sí, porque las escuchabas y le decías, ¡oh, esta! Sí, ¡Oh, sí, qué sí, grande! Sí. ¡Oh! Sí, sí, sí, no pasa inadvertido en absoluto. Y yo creo que podrían haber rescatado también alguna del 2. Porque tenía también algún tema. Tenía sí, temazos sí, sí. Que podían haber cogido. Pero bueno, también está más fresco en nuestra memoria, ¿no? Sí. Y no, quizás no sería tan especial como el Soul sí. Calibur 1. Y bueno, es que también es lo que comentábamos antes. La gente recuerda con mayor aprecio Soul Calibur 1 que Soul Calibur 2. Sin duda. Queda claro que el aspecto de sonido es sublime, pero creo que el siguiente apartado es el que da el porqué. ¿Por qué un Soul Calibur es un Soul Calibur? Entramos en la jugabilidad. Por ejemplo, este tema, que suena ahora mismo. Reaparece en Soul Calibur 3. Y qué grande que es. Y que es, madre mía. Es gigantesco. Entramos en la jugabilidad, donde hay realmente novedades. Sí, nos encontramos con, entre otras cosas, un nuevo sistema de Guard Impact. El sistema Guard Impact, como ya sabréis, es un sistema exclusivo dentro de la saga Soul Edge, Soul Calibur, que es que cuando te pegan un espadazo tú puedes rebotárselo con adelante X o atrás X, o incluso le han rescatado de Soul Calibur 1 el adelante, diagonal, derecha, abajo, que bueno. Es un, perdón, un sí, Guard Impact mucho más rápido. Es un cuarto de diagonal. Sí, y lo han rescatado de Soul Calibur 1. Más que nada por la espectacularidad, diría yo, porque no tiene más uso que un adelante X. Pero en fin, el caso es que lo han rescatado. El juego se ha ralentizado un pelín, no sé para qué, realmente. No sé si es que han querido hacerlo diferente a Soul Calibur 2 y han preferido ralentizarlo y convertirlo no en una jugabilidad Tekken, no confundir esto, pero sí en una velocidad del rollo Tekken. Aún así parece, sí, pero el juego es más contundente. O sea, digamos que es como más bestia. O sea, ha perdido quizá un poco de velocidad, pero a nivel visual el juego tiene muchísima más fuerza. O sea, sí, tú ves un combate y te quedas pegado a la silla diciendo, o sea, ¿qué he visto? O sea, exacto, o sea, te quedas anonadado. Sí, ya no solo jugar tú mismo no, y hacer verlo, un combate, verlo. Sino que el verlo, la espectacularidad de los movimientos es, sí que es verdad que es algo más lenta, pero sigue siendo más rápida que la tónica general en juegos de lucha. Creo que aquí es oportuno, porque quizá afecta más a la jugabilidad, comentar los apartados Tales of Swords y Chronicles, no, Tales of Souls y Chronicles of the Swords, que aunque son modos de juego y quizá irían en duración, como que el Chronicles of the Sword tiene una particularidad, creo que es bueno que lo comentemos aquí. Vale, pues a ver, Crónicas de la Espada, como dices, Chronicles of the Sword, es un nuevo modo de juego de en Soul Calibur 3. Permíteme antes un apunte, Fukui. No. El Tales of Swords es el modo arcade conocido en el sí. que coges un personaje, haces los 10-12 combates, ves su modo historia y ya está. O sea, no, es para que la gente se haga una idea. En cambio, sí. ahora tenemos un segundo modo de juego bastante curioso que Fukui nos estaba contando. Sí, que como digo, es las Crónicas de la Espada, que es 100% novedoso. Y a ver, es un acercamiento de la saga Soul Edge a otra perspectiva, ¿vale? El modo nos sumerge en una guerra entre tres facciones, que es el Imperio Grandhal, el Reino de Dalkia y la República de Haltes. ¿Vale? Estos tres facciones están sumidas por rendir culto a dos espadas, ¿vale? Entonces tomamos el papel de un simple guerrero que se ve dentro de este conflicto, guerrero que creamos a nuestro gusto mediante el potente editor de personajes que hablaremos que luego comentaremos en relación. Y bueno, con esta premisa, el juego básicamente es una mezcla de juego de estrategia en tiempo real con toques de RPG y, como no, con la base de combates de Soul Calibur 3. El objetivo es comandar un pequeño ejército a la conquista de los bastiones enemigos. Comenzamos con solo dos personajes en nuestra unidad, pero vamos progresando y podemos incorporar más valientes, soldados y algunos creados incluso por nosotros mismos y otros existentes en la historia. Y bueno, este modo quizá a unos gustará, a otros no. A mí no me ha desagradado el combinar esta estrategia con perspectiva Age of Empires, porque recuerda mucho la perspectiva Age of Empires, incluso por el aspecto gráfico. Sí, sí, sí. De contactar con los personajes, que los dejes luchando para ver qué pasa y sus estadísticas deciden, o decides tú entrar en combate y hacerlo tú en plan solo. O sea, es curioso. Es curioso, como pero un pro manager, ¿no? Sí, sí. más o menos. Un símil curioso. Yo lo que creo que el punto negativo de este modo de juego es que si tienes un muy buen nivel de Soul Calibur, como no es por echarme flores, pero en mi caso. No, es que es tu caso, realmente. Vale, sí. Por eso eres quien eres, Tony-chan. Hay mejores que yo, dicho sea de paso. Hay muchos, muchos mejores. Qué miedo que me yo. Dan, entonces. A ver si os pasáis un día por los torneos de Arcadia y ya veréis espectáculo puro y duro. Pero a ver, solo a ver. Sí, sí, sí, porque yo ya me da miedo hasta jugar. El caso es que, llevando un personaje de nivel 1, como se me ha dado el caso hoy, he conseguido pelarme sin problemas a un personaje de nivel 9. Sí. Y además estamos hablando de un personaje de nivel 1 que no he tenido contacto con él, ¿vale? Que con el simple hecho de saber hacer bien el Guardian Pack y las fintas, el juego lo tienes bastante dominado. Sí, además se mantiene, o sea, casos de... Yo personalmente he visto, o sea, he luchado casos de 12-30, 24-44, o sea, niveles así, y ganas. Sí, sí, sí. A ver, yo creo que no solo han fallado un poco en el tema de las luchas, sino que también este... especie de estrategia que han intentado incluir acaba convirtiéndose en una cuestión de matar a todos antes de que se acerquen demasiado, ¿vale? Y los matices estratégicos, pues bueno. Y además, en cada misión es lo mismo. Prácticamente desaparece. Y son 20 misiones, con lo cual... A mí me hacía mucha gracia porque al principio del juego, en el tutorial, te lo pintaban como si fuera todo muy distinto. Dicen varias misiones. Sí, porque tienes que hacer esto y lo otro y al final... Y después te das cuenta que siempre es la misma misión. O es conseguir el bastión enemigo o matar a todos. A todos siempre. Que bueno, que al final normalmente matas a todos los enemigos para conseguir el bastión. Sí, porque lo están cubriendo, o sea, no tiene más. Una cosa lleva a la otra siempre. Bueno, aún así se agradece el intento porque es una manera alternativa de ver el juego. Y además es una gran manera de conseguir modos extra y trajes extra, como comentaremos en duración. O sea, realmente, bueno, tiene una razón de ser, aunque quizá en futuras entregas lo pulan. Quizás sea un experimento. Han dicho, soltamos la sonda a ver qué pasa. Y quizá les ha funcionado y lo repiten, o quizá lo descartan. Sí, como conclusión, es un añadido interesante, sí, pero que como modo de estrategia es insuficiente y como la de lucha, como modo de lucha no aporta nada tampoco. No, porque además no luchas con ninguno de los personajes de la plantilla principal, el personaje lo creas tú, a menos que consigas las almas de los propios personajes y tú se la infundas al personaje que lleves, con lo que puedas luchar como el personaje que tú quieras. Sí, además es que las cargas son horribles. Sí. Dicho sea de paso, sí, las cargas entre combate y combate son horribles. Pero algo larguísimo, pesado y que, ostras... recuerda, a mí me recuerda dramáticamente al modo maestro de armas del PlayStation 2. Algo, no sé, que tienes que tener mucho tiempo. Este apunte quería hacer en jugabilidad, más que nada por eso, por el matiz jugable que tenía. Pero creo que ha quedado bastante claro ya el tema jugable y pasemos a la duración, porque el juego tiene tela para dar durante meses. Pues sí, a ver, Soul Calibur 3 presenta 7 modos de juego, nada más y nada menos. Muy interesantes todos ellos. Está el relato de almas, que viene a ser el modo historia, ¿no? Que como hemos dicho, gira en torno a la búsqueda personal de Zazal Amel. Y que, como hemos dejado caer antes, es que no tiene absolutamente nada que ver con otros Soul Calibur o juegos de lucha. es un modo historia que realmente te explica la historia del personaje a lo largo y ancho de su mundo y de su viaje. Sí, te lo explican además a modo de crónica. Cada paso que haces de un combate a otro te explican qué ha visto, qué ha hecho, con quién ha hablado y además te permite elegir opciones. Sí. Y cada cosa cambia según el paso que haces. O sea, elegir opciones de, por ejemplo, dirígete al norte a buscar a Nightmare o dirígete al sur a buscar información. Entonces se quedan encrucijadas y ves combates diferentes, consigues opciones nuevas, etcétera, etcétera. Además de que con esto llegamos a la conclusión de que tendrás que hacer varias veces el mismo personaje para sacar todos los vídeos que se quedarán grabados en el modo teatro. Y si no me equivoco, creo que son 30 vídeos por personaje. Uf, con lo que... Tantos no lo sé, pero sé que habían un montón. Si no son 30, son 27, porque creo que o había 9 o 10 por 3 filas. Sí, por ahí puede ser. Entre los 25 y los 30, con lo cual realmente son muchas encrucijadas y muchas veces que rejugarás el modo arcade. Pues sí, efectivamente el modo narrativo es muy, muy potente y como habéis dicho ya, cada personaje tiene un prólogo muy extenso donde se explica todo y bueno, pues cada situación al final nos revelará un final concreto que nos permitirá desbloquear nuevos personajes y secretos. Luego está el modo de Crónicas de la Espada, que ya hemos comentado. Luego está el modo de competición mundial. ¡Bravo! ¡Qué gran modo! Bueno, esto... Sí, yo tampoco lo... Es el pequeño pastiche que tiene Soul Calibur 3. Uy, a mí me encanta. O sea, me va a ahorrar tanto trabajo esto en los torneos que las liguillas, que era lo que más problema daba en los torneos, ahora se harán solas gracias al invento de Namco. Namco. Yo creo que este invento ha sido básicamente un parche al modo online. Sí. Entonces, es posible. Un parche muy triste, dicho sea de paso. Es aquí. Como el modo arcade de Tekken 5, que te enfrentabas a personajes hipotéticamente reales. ¡Qué gran parche! Así es, como bien dices, en el modo campeonato nos aparecen múltiples personajes diseñados con el sistema de creación de personajes por la máquina mismo. En el que te permiten luchar o en ligas o en torneos. Exacto. Que bueno, pues debes afrontar múltiples competiciones y puedes ir desbloqueando elementos del juego y sumar dinero para comprar otros. Sí, un gran fallo de este modo es que el modo torneo no te da a elegir cuántos combates quieres hacer en cada ronda. No. Quiero decir, en los torneos normalmente lo que se hace es en la primera ronda un combate o dos, segunda ronda, que ya son cuartos de final, tres combates, y según va avanzando, claro, hay más combates para dar más libertad a los jugadores. Es combate por ronda. Exacto, más o menos. Y además, tiene aquí otro, no te dan esta opción. Tiene siempre... un pequeño defecto, disculpa, sí, que es que si eliges, por ejemplo, el número de jugadores que no es múltiple de 4, o sea, es 4 o 8, si eliges 6, te llena, o sea, no te llena los vacíos con personajes de la consola si tú no los añades. O sea, si tú no añades personajes de consola y dejas solo humanos, hay dos personajes que no quedan emparejados. Y pasan directamente pasan a cuartos. Ronda. Ya. Bueno, y si pones personajes de la máquina, pasan cosas como lo que nos pasó a nosotros. Como nos pasó a nosotros la otra vez que hicimos un torneo y la máquina nos fundió como 4 torneos seguidos. O sea, la máquina venció al hombre 4 veces seguidas. Fue vergonzoso. Sí, en este caso queda claro que la organización de campeonatos es mejor que la organización virtual de campeonatos. En cambio, el modo liga sí que está bien, porque es enfrentas tantos luchadores como son. Si son 6, aquí no importa. Un combate... todos contra todos. Sí, y además, se suman victorias y derrotas, punto. Y siempre bien explicado, siempre. Una tablita perfecta que te explica cuántos combates has ganado y he perdido. Excelente. Creo que ese es el mayor acierto de este modo de juego, el modo liga. Pues sí, luego tenemos el modo arena de almas. Vale. Que no viene a ser sino una variación del modo tradicional arcade, con una sucesión de combates, sin complicaciones ni historias. Que está sacado, deduzco, de los modos historia de Soul Calibur y Soul Calibur 2, cuando te ponían vence al enemigo bajo estas condiciones adversas, con este suelo venenoso, con este suelo explosivo. Sí, o sea, pero los han puesto aparte. Hay una prueba muy graciosa que yo no me esperaba ver, desde luego, que es cuando te enfrentas al gigante. ¿La habéis visto? Sí. ¡Ostras! Al coloso. Vaya tela. Sí, arena de almas básicamente viene a ser eso. Tienes misiones, como comentáis, como sobrevivir a un combate, determinados enemigos especiales, monstruos de piedra, etc. Y luego tenemos un modo muy, muy, muy importante, que es el de creación de personajes. ¡Oh, Dios mío! Sí. Aquí se nota... Gracias por ese modo. Aquí se nota que Soul Calibur 3 viene a ser un juego diseñado principalmente para una consola y han añadido un modo que a mí realmente me sorprende que aún no haya sido creado. Porque sí, realmente sí, porque es una idea... No tiene mucho misterio, no. Se trata de tener muchos elementos para customizar a tu personaje y crear pues sí. un personaje tu a tu gusto, personaje. Con ropas, más sí. alto, más bajo, y con un color de piel. Ha generado una comunidad de fans que, ha aprovechado sí. todo este editor, que es bastante potente, para recrear pues ese personaje de esa saga con el cual le habría gustado jugar en Soul Calibur. Entonces pues podemos ver desde adaptaciones de personajes de Final Fantasy VII, desde sí. a Castlevania, y el cameo de un personaje de la propia Namco. ¡Qué gran cameo, Dios mío! ¡Oh, qué me emociono! Samuel se emociona. Oh. Que es Cosmos, que después de mucho trabajo... Te quiero, Cosmos. ...puedes desbloquear... A Cosmos. Sí, y bueno, hay gente que también trabajo es, para quien quiera saberlo, hago el apunte friki, sí, sí. necesito decirlo. Apunta. Es pasarse todo el Tales of Souls con una vez con un personaje y todo el Chronicles of the Swords entero para conseguir todos los vestidos, o sea, todos los objetos de Cosmos y así poder crearla. Un detallazo por parte de Namco, sí. Qué gran detalle. De los cameos, es un gran detalle. Yo me hice cagarrinas cuando lo vi, o sea, tengo que admitirlo. Pero, sin embargo, al ser un tema de personalización y todo esto, se nota mucho la diferencia gráfica entre los personajes creados específicos y los que vas creando a pie. Claro, claro. Es algo sí, lógico, pero se nota mucho. Y también se nota un poco en animaciones. Sí, en las a menos que, como decía, puedas conseguir las almas de los personajes y les infundas la alma que tú quieras a tu personaje, con lo que entonces ya las animaciones son las del personaje que crearon originalmente. Y bueno, como el tiempo apremia, pues queda comentar el modo práctica, la práctica sin más, sin y más. El modo museo, con recopilación de galería de imágenes, vídeos, fichas de los personajes y bueno, todo aquello que vas desbloqueando lo puedes ir viendo. Y bueno, y el modo survival, creo recordar que también está, si no recuerdo mal. Pero hay que desbloquearlo. Hay que desbloquearlo, hay que comprarlo. Sí, hay que desbloquearlo. Bueno, realmente hay juego para horas. Muy, muy completo para ser un juego de lucha. Pero para horas, realmente, o sea, realmente es un juego de luchas que se sale de lo normal. O sea, historia compleja para cada personaje, un guión bien trazado, bien narrado, combates, puedes realizar combates de maneras muy diferentes, ya sea en modo historia, en Chronicles of the Sword, con misiones y objetos adversos. O sea, aparte, la cantidad de objetos a desbloquear es bárbara, y además no son baratos. No, en absoluto. O sea, realmente tienes que luchar mucho para conseguir el dinero que hace falta para comprar esa armadura que deseas para tu personaje. O sea, realmente es un juego que requiere horas. Y por suerte eso lo recompensa. Por horas jugadas y combates jugados, también se desbloquean cosas. Así que para aquellos grandes frikis que se dediquen a Soul Calibur en cuerpo y alma, que estén en una silla con un bidet debajo y suero en el brazo, tener recompensa, que no se preocupen. Sí, si no, pues te gastas dinero y te compras un Action Replay y sacas exactamente, los trucos. Exactamente. Qué cruel eso para los grandes frikis que ahora acabo de detallar. Cerramos el análisis, no sin antes dar las puntuaciones, obviamente, sí. pertinentes a cada apartado. En gráficos, el Mech Team hoy ha deliberado y ha optado por poner un 95. Realmente es un sobresaliente, es espectacular. Se lo merece. PlayStation, y para estar, es que es eso, para estar en PlayStation tiene muchísimo mérito porque el nivel técnico es altísimo y encima corre a unos frame rates muy bueno. Vamos. Sí, a pesar de que a veces tenga bajones, ¿eh? Pero bueno, son momentos muy puntuales y suele ser más que nada cuando chocan armas, cuando haces sí, un revés. Y o sea, que se ha arreglado mucho de la versión americana, ¿eh? Dicho sea de paso, la versión americana era horrible a veces ver cómo paraba. Dímelo a mí, que yo he jugado a la americana. Seguimos con un sonido soberbio, una banda sonora magnífica, el detallazo de poner las voces en japonés y el poder poner Dolby Pro Logic 2 o Dolby Digital EEX, un 96. Seguimos con la jugabilidad, tremenda, con grandes modos, bueno, o sea, con el modo de juego de Chronicles of the Sword, que tiene ese pequeño toque estratégico, total 94. Y acabamos con una duración, que es el apartado que más méritos se ha llevado en nuestras puntuaciones, realmente por méritos propios, huelga decirlo, con un 96. Así que el total sale un 97, quería decir, de duración, y sale un total, una nota global, Moncada en juego 3 puntúa Soul Calibur 3 con un 96. Muy buena nota, sin duda. Nota soberbia. Sí. Sí, pero que estamos hablando probablemente de, ya en el tema duración, uno de los juegos más largos que hay en PlayStation. Probablemente. Sí, a nivel genérico. Sí, pero es que es muy, muy largo este juego. Es que es, sí, o sea, puede durarte como Final Fantasy desbloqueándolo todo. O sea, realmente muchas horas, mucho. Además, si el hecho de tener... pique, pues... Exacto, es claro. Y encima con el factor del tournament, o sea, las ligas pican. O sea, ¿cuántas ligas hicimos? Un montón. Muchas. Porque realmente... con el Final 10 no te picas a jugar a Blitzball. No, realmente no. Cerramos el análisis y en un momentito hacemos la despedida. Estamos y nos despedimos con este gran temazo. Decir que hoy no lista lanzamientos, como habréis observado. Una lástima. Nuestro corresponsal Freeman está de vacaciones y como que él hace tan bien la tarea de lista lanzamientos, se cree oportuno aparcarla para la semana que viene. No, y además así hemos tenido más tiempo para Soul Calibur, que lo necesitábamos. También lo he hecho por eso. Sí, sí. Y como que muchos de los lanzamientos que tendremos son para Xbox 360 y ya lo comentaremos la semana que viene en el especial para dicha consola, he creído oportuno dedicar estos 15-20 minutos que hacíamos a la lista de lanzamientos para el análisis de Soul Calibur, y así que el tiempo no se nos echará encima, aunque se nos ha echado encima igualmente, como de costumbre, pero bueno, es lo que tiene. Espero que no me estiren mucho de las orejas y nos vamos, Fukui. Nos vamos hasta la semana que viene con un especial muy muy esperado. Espero que de todas maneras este especial tampoco haya defraudado, que haya gustado toda nuestra recopilación de información, que vaya tela también. Sí, tela, ha sido también uno de los especiales más duros. Junto a Castlevania. Sí, Santi, sí. Siempre te tocan los especiales más duros. Y bueno, me despido hasta la semana que viene, no sin antes recordar la visita obligada. Tú no vendrás, estás castigado. Sí, hombre. Con los banners tan potitos que me han quedado. Sí. Ya verás. Vale, me has comparado entonces. Vale. Pues bueno, como decía, recomendar antes de despedirme de todo la página hardgame2.com, la visita a las noticias más frescas de la red, junto con otra gran página de videojuegos, viciojuegos.com. Grande también. Y así estaréis siempre informados de todo. Y nuestra página web también, por supuesto. Eso, pasaros por el foro, que cada día es más gente. Me encanta, me siento feliz. Sí, hay vidilla y hay familia. Rollo. Tony Chan, te pasas poco, te voy a canear. Ya, es que tengo mucha faena. Uy, no es excusa. Menos novia, más foro. Oh, vale. Pero que ya no lo sé. Es que la novia me da algo que no me da el foro. Shenmue 2. Fukui, bueno, ya está. Que el foro dé lo que tiene que dar. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Fukui, muchas gracias. De nada, hombre. Señor Tony Chan, señor de Arcadia. Otra vez aquí, otra vez nos vamos. Hasta la próxima, espero. Ha sido un placer tenerte aquí como... No tanto como para mí. Como especial. No, para mí lo ha sido porque yo sé que tú eres especial. Oh, o sea, gracias. Que eres un gran crack de estos juegos. Un gran conocedor de cualquier saga de lucha. Sí, más conocedor que crack. Podríamos decir más conocedor que crack, ¿vale? Y realmente para mí ha sido un honor poder hoy contar contigo y con tus aportaciones, porque realmente el programa contigo hoy ha ganado calidad. Vale, muchas gracias. Muchas Samu, gracias, Tony Chan. Y nos vemos en el siguiente programa. Que te aseguro habrá más. Perfecto, gracias. Raptor. Bueno. Nos vamos. Mi presencia hoy ha sido un poco testimonial, más que otra cosa. Estás bueno. Un poco... Sí, estoy un poco más para allá que para acá. Es que el curro es duro. Sí. Y... Te lo perdono. Vale. Pero ponte las pilas. Si no, te estiras de las orejas. Verás la semana que viene. Exacto. Te vas la a semana que viene. Exacto. Vas a tener que pelear con Francesca, a ver quién viene. Muchas gracias, Raptor, por tu presencia. A ti y a todos. Santi, nos vamos. Muchas gracias por tu duro trabajo, por ese dossier tan macro que me has entregado. Bueno, ha sido un poco más un corte y pega, pero bueno, es divertido recalcar información, entonces sabes un poco más del juego, siempre es interesante. Hombre, un corte y pega, pero aún así, una página por personaje en profile realmente es una información muy, muy, muy codiciada. Bueno, decir que también he traducido algo, eso quizás ha sido lo que más me ha costado, pero bueno. Se agradece realmente, muchas gracias a todos por este especial, ha sido duro, porque era un especial... Parecía que cuántos juegos de lucha no iban a dar para tanto. Vaya. Pero realmente como que no es una saga común. Como decimos, es una saga que contiene mucho peso y mucho pozo. Realmente ha sido un especial que ha conllevado trabajo. Porque bueno, que lo habéis resuelto con tesón y yo os lo agradezco. Yo quiero decir una cosa. Por supuesto. Con respecto a la semana que viene. Sí. Y es que no os compréis Cameo. Ya está, ya lo he dicho. Lo apunta ya, ya lo ha dicho. Sí, como no voy a estar, ya os lo digo yo, no compréis cameo. Ya está. Pues gracias. Aquí tienen el sabio consejo, acertado o desacertado. Eso ya veremos. Ya lo veremos la semana que viene. De Tony Chan. Bajaros la de muy probado. Lo mona que es la planteta. Sí. Por mi parte, no queda mucho más que decir, como de costumbre. Solo me toca emplazaros ya para el programa de la semana que viene, el Xbox 360 Day, que yo creo que va a dar mucha caña. Y si no, comprobadlo. Así que, hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Buenas noches. Yeah, no thought till we hit the floor. So I'm going everybody from left to right. Into our the theater, to our night. There's a woman, man. I take this show on the floor, find enough. Everybody dance with me. Forevermore.